De la misma manera que nosotros estamos desde tempranos aquí en el estudio para hacer lo que nos gusta hacer, a la manera en que podemos hacerlo. Y de esta manera te decimos a vos que estás del otro lado, prepárate, acomodate, porque comienza a pura cháchara. I've been dogged around. Well, I've got to roam, baby, find me a brand new home. Así es, señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, sean ustedes bienvenidos a esta fabulosa edición de este programa que le hemos titulado A Pura Cháchara. Voy a pasar a presentar a todo el staff hoy presente, completo. A mi derecha lo tengo al Tonga, bienvenido Tonga, buen día. Al Negrito Lucas allí también en el estudio, a Fermín y al Pulpo y al Palito en los controles que de a poco van tratando de hacer uno. Buen día, muchachos, ¿cómo les va? No, esto es una cosa increíble. Sí, increíble, ¿cómo te pide? Si ustedes vieran lo que está pasando acá adentro. Bueno, el Pulpo y el Palito que están ahí disputándose los controles de a poquito, le avisamos... Disputándose... De una manera violenta, ¿no? Sí, ya te diría, ¿no? Pero bueno, vamos arrancando de a poquito esta mañana tan linda en la ciudad de Tandil. Tenemos una temperatura de 16 grados y un sol a pleno. Hoy es el día nacional del comienzo de la ponida, ¿no? Del uso de Bermudas. Así que, uso de Bermudas. Sí. Hoy oficialmente la gente puede salir de Bermudas a la calle y que nadie se les burle, ¿no? Che, ¿cómo era que íbamos a hacer? Íbamos a hacer un pedido a la gente de la Nitro, ¿no? Sí. Nos íbamos a poner en quisquilloso. Sí, hoy es el día que empezamos a hacer la lucha nacional en contra del calor, así que los gerentes de la radio FM Nitro pueden dirigirse al espacio y empezar a pensar en que tienen que poner un aire acondicionado dentro del estudio. Hoy estamos a 3 de octubre. Sí. Si para el 3 de noviembre no hay aire acondicionado acá adentro... O sea, paro. ¿Para cuándo? Paro. El 3 de noviembre. O sea, sería el 3N para ellos, 3N, ¿no? Exactamente. El 3N... Se producirá quema de cubiertas en el recinto. Sí. Y vamos a transmitir TN en vivo de 10 a 12 los lunes, miércoles y viernes. Exactamente. En pantalla gigante. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Todo tranquilo? Muy bien. En realidad no está todo demasiado tranquilo, ¿no? Parece que anda todo bastante alborotado. Movilización de Suteba, movilización de prefectura. Hay un par de clima caldeado. Sí, con mucho calor, van a pasar calor. Es que es un buen día para protestar, ¿no? Y sí. No sé si tanto para quemar cubierta, pero bueno, protestar sí. Sí, estás lejos. Bueno, capaz que para el heladero o para el muchacho que vende las gaseosas es un buen día, ¿no? Por supuesto. Acalorado. Se va a hacer unos manguitos. Mm. Les vamos recordando que para el día de hoy tenemos anunciada una temperatura de 20 grados de máxima y hacia la tarde-noche un cielo despejado o algo nublado con vientos moderados del sector sur rotando al sector este. Y en un ratito nomás le vamos a estar comentando el pronóstico para el resto de la semana. Muy bien, vamos a ir adelantando uno de los temas que vamos a estar hablando en el día de hoy. Por un lado, lo que tiene que ver con las audiencias en el Senado para emitir el dictamen sobre el voto desde los 16. Ya han hablado más de los 150 oradores que estaban en la lista para hablar sobre este tema. Bueno, ya han terminado de hablar en el día de ayer y ahora se dará el paso para discutirlo la semana que viene en el Parlamento. También vamos a estar hablando sobre el ministro de Educación, Esteban Bullrich, que se tiene que presentar ante la justicia, pero ya adelantó que no dialogará con los estudiantes. Mira, hablando de estudiantes, tenemos 1, 2, 3 en el estudio. Exactamente, es de estudiantes secundarios. 4, hay uno atrás del palito. Tres, bueno, cuatro hay, tenemos estudiantes, así que en un ratito, si ellos están dispuestos, también podemos conversar con los propios protagonistas, ¿no? De todas estas temáticas que están circundando hoy en día en los medios de comunicación. Muy bien, también el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, UTEBA, se moviliza contra los recortes de la provincia de Buenos Aires, contra todos los recortes generales. Una movilización que comenzaba esta mañana a las 9:30. Vamos a ver si por ahí en una de esas podemos establecer comunicación con Hugo González, secretario general de la ciudad de Tandil. Tuvimos en el día de ayer, si es posible, vamos a tratar de comunicarnos con él. Y en el día de ayer se conmemoró el Día de la Preservación de las Sierras, 2 de octubre. Así que en un ratito nomás vamos a estar hablando comunicación telefónica con Ana Fernández, que es una de las integrantes de la Asamblea por las Sierras, para que nos comente un poco de qué se trata este Día de la Preservación de las Sierras. Súbile, palo. Sí, de una. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con prefectura. Vamos, exactamente. Prefectura. Vamos a ver qué pasa con eso, nos vamos a informar un poquito de qué se trata prefectura, ¿no? Que, como decía el pulpo, dice, yo me encontré con un prefecto en retiro. Puede ser, sí, por supuesto. Le rememoro las palabras. ¿Qué es lo primero que ves cuando bajás de un colectivo en retiro? Yo dije un cartel, Palito dijo. Una estación. Un andén. Claro. Y el Toca dijo un kiosco. El pulpo, lo primero que vio es un prefecto. ¡Hay un prefecto! Primero, hola a todo el mundo, vamos a ser educados. Segundo, yo la última vez que fui a Retiro me bajé, lo primero que vi fue a prefectura. ¿A qué fuiste? Vueltita. ¿En barco? ¿En barco? ¿A Retiro? No, a pata, dando vuelta ahí por Retiro. Está bien. Y capaz que justo eran los días de lluvia, ¿viste? Ah, estaba la talamana, exactamente, había un prefecto por ahí. Llegó en el medio de una inundación. ¿Qué estábamos escuchando, Palito, de fondo? Mirá, escuchá. Por supuesto, porque viene la vela puerca este viernes en museo y a pura cháchara tiene dos sorteadas para entrar, ¿eh? ¿Al museo viene? Mirá vos. No, va a estar bueno. A Unión y Progreso. Van a estar apretados los pibes, ¿no? Recordamos que compartiendo ese enlace que hemos subido a través del Facebook de Apura Cháchara, compartiendo ese enlace, van a entrar en el sorteo que lo vamos a estar haciendo este viernes. Este viernes bien tempranito, no sé si vamos a tener que agarrar y anotar todos los nombres en una especie de papelito. La secretaria del pulpo. Claro, vamos a tener escribano. Vamos a tener escribano para que todo resulte transparente. Tonga, vos te ofreces, ¿no? Que sos un tipo con mucha legitimidad para ese obvio, tipo de cosas. Le mandamos un gran saludo a Alita Sánchez, a Carlitos Di María, a la gente de Yami PC, a Mariano Gil y a todos los que se van sumando a poquito al aire de la Nitro. Los pueden sintonizar a través de la 96.3 o fmnitro.com.ar. Bueno, para mandar SMS lo pueden hacer a través de Nitro, espacio, tu mensaje diciendo pulpo viste mal, por ejemplo, al 55588. Pulpo somos todos y no te estamos hablando vos. Bueno, siendo las 10:15 de la mañana, vamos a un pequeño corte. Mira, ya lo hicimos enojar, sí, ya lo pusimos crispadito, ¿verdad? Tiene el personaje se le está como se lo está comiendo. Sí. Para mí se puede llegar a convertir en un pulpo violento. De una. Che, gente, vamos a ir a una pequeña tandita comercial con un pequeño tema y ya en un ratito nos metemos de llenos en las noticias locales. Adelante, Palito. La radio online www.fmnitro.com.ar. Comienzo del espacio publicitario. Agrupación Tandil Box. Si querés practicar deporte, hace boxeo con los mejores deportistas de Tandil. Acercate al gimnasio y club de Bramsen, agrupación Tandil Box. De lunes a viernes de 19 a 22:30 horas, clases a cargo del mejor, del único, del inigualable, Sergio Vega. Boxeo recreativo y competitivo. Hace deporte, practica boxeo a cargo de los mejores profesionales de Tandil. Agrupación Tandil Box, Bramsen 1155. Agrupación Tandil Box.

Bueno, gente, de a poquito nos vamos metiendo de lleno en noticias locales. Feliz primavera, negro. Una bastante interesante, justamente que hablamos en el día de la preservación de las sierras, detectaron infracciones en dos lugares de carga clandestinas de piedras. Dice, fue en el marco de los procedimientos del control de la Dirección General de Inspección. El resultante, dos lugares de carga clandestina de piedras fueron infraccionados en los últimos días. Hasta el momento se espera la decisión de la justicia de falta sobre la clausura de dichos predios. Dice, la ley de paisajes protegidos detuvo la explotación canterina en el área de la poligonal, formada por las rutas provinciales 74 y 30 y la nacional 226. Pero por fuera, aún continúan con actividades en algunas canteras. También dice, se habla de la actividad de molienda de algunas empresas del rubro que están afectadas por la ley de paisaje protegido, como bien se pudo comprobar en pleno acto de la inauguración de la calle Doctor Carlos Alberto Moreno y la señalización de la ex Quinta de los Méndez el pasado viernes 31 de agosto en las cercanías del camino que desemboca en la entrada de las canteras Los Naranjos y Carva, es decir, acá al ladito de la ciudad, pegadito. Para seguir ampliando, dice, recientemente se realizaron operativos en el primero de los casos inspeccionados. Se procedió a labrar infracciones de un predio ubicado en la intersección de las calles Las Retamas y Entre Ríos. Durante el operativo de control se pudo determinar que no contaban con la habilitación correspondiente, a la vez que se realizaron las actuaciones correspondientes al detectarse la carga clandestina de piedra. El procedimiento recayó en el juzgado de falta número 2, que deberá determinar los pasos a seguir. Así que la ley de pasaje protegidos, que aún sigue teniendo unas deudas pendientes, sobre todo en lo que tiene que ver con su real aplicación. No solamente lo vemos acá, sino también con las construcciones, las megas construcciones que se siguen realizando en nuestras sierras. Por eso tan importante la actividad que viene desarrollando la Asamblea Ciudadana por las Sierras, y que por ello mismo vamos a estar hablando con Ana en un ratito nada más. Recordamos que en el día de ayer se conmemoró el Día de la Preservación de las Sierras, el 2 de octubre, y que se tiene pensado una caminata para el 28 de este mismo mes. Es incansable la lucha de la gente de las sierras protegidas, ¿no? Porque pareciera que después de tanta lucha uno dice, una vez sancionada la ley ya está, se terminó todo allí. Y no, evidentemente no. Es necesario seguir de cerca todos los días la aplicación de esa ley. Y sí, la falta de voluntad política me por parece supuesto, que es bastante clara. Depositaron dinero para los proveedores de comedores escolares, titula el portal ABC Hoy. Estamos hablando de que lo confirmó la presidenta del Consejo Escolar, Susana González, que llegaron 200.000 pesos, correspondientes a la segunda quincena de junio. Al mediodía se distribuirán los cheques y se definirá si los proveedores vuelven a brindar el servicio. A las 7 de la mañana se pudo comprobar que estaban los fondos depositados por una suma de 200.000 pesos que corresponden a los últimos 15 días del mes de junio. Los primeros días ya habían sido pagados, así que ya nos pusimos con el personal administrativo a hacer las retenciones correspondientes y a confeccionar los cheques, dijo González. La funcionaria anticipó que recién al mediodía podremos juntarnos con los proveedores y allí mantendremos una reunión con ellos y sabremos si decidieron retomar el servicio. Lo que ellos siempre pidieron es tener un cronograma de pagos. Me parece bastante sensato, ¿no? Saber que los proveedores sepan cuándo realmente van a cobrar. Mira, ayer justamente estaba leyendo una de las notas del diario Necochea, que decía, tiraba, el diario Necochea es un diario nefasto, ¿no? Pero en este caso tiraba un par de datos interesantes. Dice, según datos oficiales a lo que tuvo acceso ese diario, la jefatura de gabinete gastó hasta julio de este año 120 millones en sueldos, cuando tenía asignado para todo el año 111 millones. Como se ve en este caso, un importante nivel de sobregasto. El principal exceso se produce en el programa de dirección ejecutivas, donde se encuentran los cargos políticos de la cartera. Dice el caso del programa de seguridad vial, que tenía un presupuesto para el 2012 de 264 millones y en 7 meses solo se gastaron 29 millones. De la misma forma ocurrió con el programa de política de género, donde solo se lleva gastado en 7 meses 12.000, es decir, 1.500 pesos por mes, y no tiene todavía personal asignado. Estamos hablando de política de género. Sucede lo mismo en el caso de los recursos que deberían ir al programa de seguridad vial como Rutas Caminos, donde el mes de julio se habían ejecutado 29 millones de pesos de 161 millones de pesos que se tenía asignado. Es decir, que de alguna manera muestra a la clara el mal manejo que está teniendo la provincia en varias de su cartera, ¿no? Ahí sonó. Tenemos comunicación con Ana Fernández. A ver, Nerito. Ana, buen día, ¿me podés escuchar? Hola, Ana. ¿No? Bueno, ahora vamos a intentar de vuelta entonces. Mientras leemos otro de las noticias que titula Política Tandil y tiene que ver con clasificados sexuales en los diarios. Esos avisos esconden trata, pero también otro delito, como el proxenetismo. Con una gran concurrencia femenina se llevó a cabo el último viernes en el Salón Nenúfar del Hospital de las Sierras el taller sobre violencia de género, a cargo de integrantes de la organización La Casa del Encuentro. Es importante sacar de los medios de comunicación ese tipo de avisos que sostienen la opresión, la violencia y la esclavitud de las mujeres, aseguraron. Por el permanente contacto con las noticias y los medios, el portal Política Tandil consultó a Túñez sobre los avisos que se publican hasta hace un año en los medios gráficos relacionados con el rubro 59. El decreto presidencial 936-2011 intentó la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen y fomenten la explotación sexual. Recordamos seguramente la repercusión que eso trajo, ¿no? Al respecto, la coordinadora general del proyecto La Casa del Encuentro explicó que la posición de la ONG está basada en contra de esos avisos de promoción de la prostitución, porque fundamentalmente sabemos que esos avisos no son puestos por las mujeres, sino que son puestos por organizaciones que se dedican a la explotación de esas mujeres. Si bien en general hay avisos que esconden trata, también esconden la gran mayoría de esos avisos un delito que se denomina proxenetismo, que es la explotación de la prostitución ajena. Echa la ley, echa la trampa, porque hace unos días, por ejemplo, estaba viendo una publicación que mostraba fotos de diarios, de diferentes diarios. ¿Qué es lo que se permite y qué es lo que no hay? O sea, lo que se estaría prohibiendo después del cierre, digamos, del rubro 59, ¿no? Que era la parte del diario Clarín, es sí, que se pongan avisos sexuales, ¿no? Avisos, digamos, para promover la sexualidad, digamos. Pero, por eso claro. Digo echa la trampa, se han sacado fotografías de varios diarios, sobre todo diarios de diferentes localidades chicas, donde buscan una manera claro, diferente de mostrártelo. Tipo diciéndote una mujer que dice, bueno, te doy una mano en la limpieza de tu hogar o algo. Servicios. Servicios varios. Son, digamos, diferentes maneras de seguir de alguna manera reproduciendo esto. Pero esto, por supuesto, que está avalado. Digo, no, para que salgan los diarios tiene que estar avalado justamente por sus directores, ¿no? Sí, por supuesto. Que eso es lo triste de todo esto. Bueno, de hecho, con el decreto presidencial, lo que había salido a la luz en algunos medios era la gran cantidad de dinero que representaba el rubro 59 y las publicaciones de prostitución. Era impresionante, la cantidad de dinero que había. Todos los días. Sobre todo teniendo en cuenta, ¿no? Que son como 10. Hay que ver que es bastante dinero. El jefe de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que está acusado de abrir más de 20 prostíbulos solamente en la ciudad de Buenos Aires en estos últimos años. Es un gran negocio. Es un gran negocio. Sin duda. Hablamos un poquito del tren, hablamos un poquito de Quequén y de Tandil. Dice que vuelva el tren de Tandil a Quequén en el marco de la sesión del Consejo Deliberante el último jueves, en la que faltaron condimentos, se hizo uso de la banca 21. Rodolfo el Rodi Cachela, dice el nombre de los fanáticos del tren, pidieron por el reacondicionamiento del ramal que une Tandil con Quequén, un servicio muy pedido en los últimos años. Apartándose del orden del día, el presidente del legislativo, Juan Pablo Frolic, hizo uso de la palabra Rodolfo Rodi Cachela, legendario referente del Partido Humanista Local. Aclaró que si bien el uso de la banca 21 había sido solicitado por Juan Carlos Parson, que está llevando adelante las actividades de Bici por el Tren, lleva recorrido más de 5.000 kilómetros en bicicleta por el retorno integral del servicio ferroviario, y por cuestiones de tiempo aún no retornó de su viaje a Santiago de Chile. Quisimos aprovechar igualmente el momento que ya estaba otorgado para hacer este pedido. El militante humanista se dirigió a los concejales explicándole que se trata de un pedido de colaboración de todos. Quienes están acá en mayor o menor medida han colaborado con esta causa por el servicio del ferrocarril junto a muchas organizaciones y personas que han trabajado para lograr la restitución del servicio. Así que sería fabuloso que vuelva el tren de Tandil a Quequén. Ahora, ¿alguien ha tenido la posibilidad de ir hasta Capital en el tren? No. Qué Qué mal, ¿eh? ¿El, vos? No, pero ahora en el servicio nuevo. ¿No? Juancito Sarini, buenos días. ¿Ha tenido la posibilidad de viajar? No, a Tucumán, sí. No, a Capital. Este... Lo, bueno es, lo bueno es destacar que tiene bermudas puestas. Ya, escuchó el programa y salió con la bermuda. Muy bien. Piernitas blancas. Avispa, para él. Avispa. Pero, a ver, yo quiero hacer una. Ver, voy a hacer una pregunta que revela la intimidad de algunas personas que están acá en el estudio, pero no vamos a dar nombre. ¿Es coherente usar bermuda con medias largas? Yo hago esa pregunta. No. Y alpargatas. Sería no, bueno. No combina. Bermudas con, o sea, con medias largas. Bermudas con medias largas no. O sea, sería con los soquititos, esos chiquititos que llegan hasta el tobillo. ¿No? A ver. Sarini ahí tenemos no el, tiene medias directamente. El paladín de la moda sin media directamente. Pero en Francia. Pero en el olor Francia a pata, usa, hermano, ¿eh? También. Es lo que se arriesga. Haría que, después vamos a hacer una especie de. En Francia se está campaña. Usando la chancleta y bermuda. Chancleta y bermuda. Bueno, y bermuda. El pulpo, no sé qué. Pulpo, usted cuando usa medias, generalmente bermudas. No. ¿Qué clase ojotas. De. Ojotas directamente. Ojotas. Muy bien. ¿Usás tipo? Bermudas? ¿Eh? ¿Usás bermudas? Sí, pero yo arranco a hacer el aguante de verano unos días más tarde que el resto. ¿Pero te animás a usar bermudas? Sí, papá. El 15 de febrero la saca el pulpo, más o menos. Este, gente, les avisamos, hablando de bermudas y de calorcito, les avisamos que para mañana jueves tenemos una mínima pronosticada de 12 grados con algo nublado y hacia la tarde-noche una máxima de 19 grados parcialmente nublado. Pero el viernes, atención, el pronóstico dice que por la mañana va a haber una mínima de 12 grados y va a estar inestable y hacia la tarde-noche del mismo viernes inestable con probabilidades de precipitaciones. Bien. Todo duro, ¿no? No pudimos comunicarnos con Ana, entonces. Estamos en eso. Para hablar con la gente de las Sierras Protegidas, en el día que en el día de ayer se estaba conmemorando. Sí. Pero, bueno, probá si querés llamar. ¿Qué hacemos? Vamos a una pequeña tandita, Palito. Ahí estamos escuchando la vela. Les recordamos que este viernes vamos a sortear en vivo dos entradas para el recital de La Vela Puerca este 5 de octubre, que va a ser ahí en Unión y Progreso. Un recital muy bueno, con una banda, por supuesto, que viene desde Uruguay, que viene con una trayectoria bastante interesante y con muy buenos temas, por supuesto. ¿No, Palito? Como este, mirá. Volando por ahí estoy. Espectacular, le mandamos un gran saludo a Mauricio Jiménez, que son ellos los que están organizando este tipo de eventos. Le agradecemos por las dos entradas que nos ha permitido sortear. Así que para ustedes que están del otro lado, no se lo pierdan. Compartan el enlace que está ahí en el Facebook de Apura Cháchara y participen del sorteo. Lo que me estaban preguntando, que ahora se lo vamos a consultar a Mauricio, es el precio de la entrada y dónde se puede conseguir. Sobre todo me lo preguntaron gente de Olavarría. Así que ahora le vamos a consultar a Mauricio y lo vamos a estar informando, gente. Le mandamos un saludo a Ana Gotelli y al abuelo que nos está escuchando. El abuelo asegura que le ha hecho cambiar el uso de las medias y bermudas a muchas personas, ¿eh? ¿Entonces no será al revés? No sé, ahora después vamos a tener comunicación en vivo con el abuelo. Bueno, vamos a ir a una pequeña tandita y ya en un ratito regresamos, gente. El pronóstico del tiempo para el día de hoy es 8 grados la mínima, 18 la máxima. El 55% de humedad y se espera probabilidad de lluvia para esta tarde. Chachara. Apura Cháchara, un programa sin mensajes subliminales. Con el viento Sobre la nieve, San Martín cruzó la cordillera. Sobre el césped, Maradona hace el gol del siglo. Sobre la pista de baile, la Molly Molly gana en Bailando por un sueño. Noticias nacionales, a pura cháchara. Muy bien, señoras y señores, 20 minutos nos separan de la hora 11. Y antes que me olvide, vamos a estar pasando lo que tiene que ver con el segundo modelo de simulación de la UNASUR, de la Unión de Naciones Suramericanas, que comienza hoy miércoles a partir de las 15:30. ¿Eh? 14 horas. 14 horas, bueno, me pasaron mal el dato. Entonces, panel de presentación dice 15 horas. Va a estar Colombo, Sandra Colombo, directora de la licenciatura en Relaciones Internacionales, Mariano del Popolo, consejero de carrera. El panel de disertantes comienza a partir de las 16 horas. Va a estar en el primer panel Ignacio Barrena, tesista de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Centro, hablando de política de defensa argentina post-2001 y el escenario latinoamericano ante el Consejo de Defensa Sudamericano y el papel de Brasil. También va a estar Lucas Castiglioni, licenciado en Relaciones Internacionales, hablando de la nueva arquitectura financiera regional, el análisis del Banco del Sur y del Sucre, que de paso le mandamos un gran saludo y felicitaciones para Luquitas Castiglioni, que en el día de ayer estuvo presentando la tesis. Sensacional el trabajo que ha hecho el compañero. También va a estar María Nevia Vera, tesista de Relaciones Internacionales, hablando de energía nuclear en relación a la cooperación Argentina-Brasil, y Zuccarino Maximiliano, también licenciado en Relaciones Internacionales, hablando de las relaciones argentino-bolivianas en el marco de la creación de la UNASUR entre el gas y la crisis política. Así que, segundo modelo de la Unión de Naciones Suramericanas de simulación, que comienza hoy a partir de las 14 horas, dijiste, Pulpo. A partir de las 14 horas, pero los paneles comienzan a las 15. A partir de las 14 horas fue el dato que me dijeron ayer mismo gente de crítica. Joya, a partir de las 15 comienzan los paneles. Creo que estaría confirmado que es a las 2 de la tarde. Sí, a las 15 los paneles, a las 2 de la tarde comienza toda la historia. Seguramente van a estar los chicos de crítica de esta mañana, así que vamos a esperar. ¿Cómo? Pero habla. Yo también voy a participar, voy a hacer Bolivia. Ah, vos vas a... pero eso ya comienza mañana. Eso ya comienza mañana. Los invitamos a todos a participar de estos paneles porque son abiertos a la comunidad. Ahí en el Centro Cultural Universitario, Pulpo. Ahora, bueno, vamos a ver que nos confirma después la sala y todo eso. Ahora sí, estamos con los muchachos, con nuestros jóvenes. ¿Cómo andan, chicos? Buen día. Bien, muy bien. ¿Con quién estamos hablando? Preséntense. Yo me llamo Martín. Julián. Y yo, Manuel. Muy bien. ¿Qué edades tienen? 17, 16. ¿16? 19. Bueno, muy bien. Los chicos están acá porque van a comenzar a hacer radio. Sí. ¿Eh? Coméntenle a la gente, ¿por qué van a hacer radio? Queríamos una radio porque nos dábamos cuenta que no había mucha radio capaz que podía escuchar la juventud ahora. Como que hable sobre temas actuales, sobre cómo qué pasa con las escuelas, con el centro estudiante y todo eso, que no se pone mucho las pilas a veces la gente. Y queríamos ver si podíamos organizar una radio y andábamos buscando gente, buscando a alguien que nos banque, que nos sponsoree. Muy bien. Ustedes, como sabrán, están en boca de todo, digamos. Los chicos como de su edad, 16, 17, 18, con el tema del voto a los 16 años, el voto optativo a los 16 años. ¿Qué es lo que piensan ustedes sobre esto? ¿Qué es lo que se discute en las escuelas, con sus compañeros? ¿Cómo es la historia? Sinceramente, la verdad, no sé, digamos, hay distintas posturas con respecto a cada uno sobre qué, sobre este asunto, digamos, y no sé, yo sinceramente puedo dar mi opinión, y la verdad que desde mi punto de vista, yo tengo 17 años, digamos, con esta ley tendría la posibilidad de votar, pero sinceramente yo no veo que, digamos, que se dé el derecho y no se lo acompañe con una preparación para eso, ¿se entiende? Digamos, no... La concepción que está de la juventud hasta este momento es que, digamos, somos pibes, no nos podemos meter, digamos, no tenemos la capacidad ni la lectura para poder meternos en determinadas cosas. Y en todo caso, yo veo que es muchas veces así, no tenemos muchas veces la preparación para ni las ganas de informarnos ni para ver los distintos así factores que hay que tener en cuenta para poder votar. ¿Quién te parece, por ejemplo, que o en dónde te parece que se deberían formar o se deberían capacitar los jóvenes en este caso? ¿O dónde o de qué manera, no? Claro, sí, ¿cómo digo... ¿Cómo sería esa formación? ¿Quién te parece que sería o las personas o las instituciones o los lugares donde se podría dar esa formación o ustedes creen que sería conveniente? Y no sé, puntualmente creo que la escuela en parte, pero justamente el modelo que hay de escuela justamente está es muy jerarquizado, donde hay una relación de docente y alumno, donde el alumno es justamente una persona que está nomás para asimilar conocimiento y muchas veces en forma de rebeldía no quiere aprender un carajo, digamos, para oponerse a esa cuestión, digamos. Entonces, es justamente hay un juego donde no creo que sea mínimamente dar el derecho, sino que también que nosotros nos consideremos, que tenemos la capacidad y la preparación para poder votar. Yo sinceramente con 17 años, yo la verdad no creo que esté en un nivel de análisis para poder votar, digamos. De análisis, de haber vivido para poder haber tenido experiencias que diga, no sé, me banco yo, digamos, tengo, digamos, las cuentas tengo que pagar yo, sí, tengo que moverse yo. Bueno, pero eso hay gente de 40 años que todavía no lo sigue haciendo. Sí, obviamente. Hay gente de 30 obviamente. Años que todavía no se quiere ir de la casa de sus padres. Hay de todo, pero justamente, no sé, digamos, es mi opinión y nada más. ¿Qué opina el resto de los compañeros? Yo lo que opino es que a veces nos... Como que nos dicen somos chicos para ciertas cosas y a veces nos dicen somos grandes para otras. Como, yo lo pongo a pensar, un pibe de 16 años, además si lo aprueba no va a ser obligatorio, va a ser opcional para que quiera ir. Yo lo pienso, los pibes ahora es, o no le interesa nada, no le interesa, o son muy interesados en eso. O sea, va a tener, o tenés, no hay nadie en el medio. Y un chabón que le interesa demasiado porque ya sabemos que quiénes son todos los que le interesa, se van ahí, van a votar todo por lo que ellos quieren y bueno, va a ser así. Pero un chabón que no interesa no se va a poner a pensar, tengo que ir a votar, bueno, me tengo que levantar a las 6 de la mañana para irme a votar allá, todo un requilombo. No se va a enroscar para ir a votar. Así que... O sea, hay locos que les va a chupar un huevo y otro que les va a interesar mucho. Y pero otro, suponete, ya sabemos quién empezó a regalar novos, ¿no? A los chicos de a la escuela, entonces, por lógica, si le regalan no... O sea, ¿ustedes entienden que hay detrás de este de esto que se quiere implementar? Cosas. O sea, detrás de esto que se quiere implementar para que voten los chicos de 6 años, hay muchos intereses que es como que como, o sea, como que sobrepasan el hecho de que ustedes puedan o no votar. O sea, que, como que... Digamos, el tema importante es que hay intereses desde el gobierno, como interpreto, para que ustedes voten, y no es que el gobierno piensa que ustedes son gente que pueda votar. Precisamente, piensa que vamos a votar sin saber. Digamos, me parece justamente... O sea, ustedes se están considerando en un nivel intelectual no apto para poder realizar el sufragio. Sabiendo todo... ¿En serio? No particularmente, digamos, pero me refiero, vos... no solo desde el gobierno, desde los distintos partidos, podés, digamos, desde el radicalismo, desde la izquierda, desde los distintos partidos, constantemente quieren asimilar gente y votos, digamos, porque es la forma en que van a lograr poder. ¿Cuál sería el problema? Y el problema, digamos... ¿Ustedes lo ven como algo malo? No, yo sinceramente te digo por eso, no lo veo como algo malo, yo no votaría, sinceramente, me parece. Está igual, es opcional, así que... Es justamente opcional, digamos, por eso tampoco es muy debatido el tema, justamente, porque no es que es algo que todos estamos en contra, ni que todos estamos a favor, sino que es algo muy relativo con esta cuestión de que es opcional. Es relativo también teniendo en cuenta muchas veces los lugares, porque uno dice, bueno... Acá en Tandil la realidad hace que por ahí los jóvenes no sean demasiado comprometidos o que por ahí recién ahora haya un desarrollo incipiente de los centros de estudiantes y todo esto. Pero, por ejemplo, ¿cómo se ve la situación en el caso de la ciudad de Buenos Aires hoy, donde hay 53 colegios tomados por pibes de la edad de ustedes que están diciendo que no quieren que haya una reforma al plan de estudio, que quieren ser los partícipes de la educación que van a tener? por ejemplo. Digo, ¿no? Si ese pibe está tomando una escuela y está discutiendo sobre la educación que quiere tener, no solamente para él, sino para los compañeros que van a venir atrás. No está en condiciones de elegir un diputado o un senador o un presidente. Diciendo que le están pidiendo dialogar, por ejemplo, al ministro de Educación, Esteban Bullrich, y este se niega. Bueno, pero yo quería preguntarles, ¿ustedes son todos del mismo curso? No. Bueno, pero aproximadamente en los cursos, respectivamente cada uno, ¿cuántos alumnos hay promedio? Sí, en nuestra escuela, la mía de Martínez, es muy, muy chica, o sea, máximo del salón debe haber 20. Bueno, supongamos entre un curso de 20 y 30 personas, ¿no? Y teniendo en cuenta, conociendo a sus compañeros y demás, ¿cuántas personas les parece que irían a votar, que tendrían deseos o ganas de ir a votar entre ese curso de 20 y 30 personas aproximadamente? Ahí está, que irían a votar, y yo te diría unas 10, 15 muchas veces, pero que irían a votar a conciencia, digamos. Viéndolo otra persona, que un tipo más grande, ¿no? Te está boludeando, digamos, que te está vendiendo algo, pero que justamente tal vez es una cara nomás, no es lo que verdaderamente, por ejemplo, un plan educacional. Vos no sabés justamente si detrás de tanto, de tantas palabras complicadas, de tanto, de tanta cosa. Otra cosa lo que se está vendiendo, ¿se entiende? O sea, ¿ustedes creen que podrían ser víctimas de engaño, por decirlo de alguna manera? No, por decirlo de una forma, sí, porque en todo caso, ¿cómo distinguís, digamos? Muchas veces un plan de educación de la nación, por ejemplo, o de una izquierda más extrema, digamos. Sí, en algunos sentidos, inicialmente va muy de la mano. Cómo lográs identificar que a largo plazo va a ser distinto, digamos. Son muchas cosas que se tienen que analizar, ¿se entiende? Digamos, y ponele esas 15 personas y 5 con suerte, con mucha suerte, van a tal vez tener noción de cómo viene la mano. Sí, lo que yo me pregunto, por ejemplo, es si uno de ustedes, por ejemplo, creen que muchos de sus compañeros o tal vez ustedes no están en condiciones de votar o de darse cuenta qué le dice cada actor político. Digo, ¿ustedes creen que en 2 años, o en 1 año en tu caso, que tenés 17, estarían en condiciones realmente o notarían una diferencia importante? Para mí no, porque yo sinceramente voté justo el día que debía votar y realmente voté mal. Lo digo porque entrás ahí y vos pensás que va a ser fácil y todo, no, pero no. Para mí no tenía todavía la conciencia para votar. Les pregunto porque acá justo a Flor López Escurra, que le mandamos un gran saludo, una gran oyente de Pura Chachara, dice que esto se va a hacer a través de un ejercicio democrático y que es a través de la participación en los distintos espacios de representación estudiantil y ciudadanía, la militancia entendiéndola también como un espacio de aprendizaje y de formación. Porque yo creo que eso es formación. Si vamos al caso de votar mal, pregúntenle a cualquiera de sus padres, tíos, pregúntenos a nosotros mismos. En algún momento hemos votado mal y seguiremos votando mal seguramente. Digo, eso me parece que está fuera de discusión. Lo que es importante, creo yo, es plantearse uno el espacio de formación. Es decir, bueno, yo hoy me considero que no estoy en condiciones de votar. Bueno, de acá 1 año o 2 años me comprometo conmigo mismo también, porque es el derecho de uno que tiene que ejercer, a formarme, a hacer preguntas, a interrogarme, a cuestionarme, a buscar diferentes fuentes de información, porque me parece que también recae en la iniciativa personal en algún sentido, ¿no? Porque creo que de los 18 a los 30 pueden pasar 10 años y uno seguir siendo el mismo ignorante o tal vez que no le interese nada y seguir votando de igual de mal o no ir a votar también. Me parece por ahí viene la mano, ¿no? Plantearlo también desde las instituciones, creo que la escuela debe ser una institución elemental en esto, pero plantearlo sanamente, ¿no? Con malas intenciones o tratando de captar la mayor cantidad de votos en un salón, sino de decir, bueno, chicos, esta es la responsabilidad que ustedes tienen o que deberían tener y es importante que la puedan ejercer de la mejor manera posible y al buen parecer de ustedes también. Claro, muchas veces son las situaciones, por ahí el entorno donde uno está, que hace que se informe o no. O sea, cuando hablaba, por ejemplo, del caso de la ciudad de Buenos Aires, esos pibes seguramente tengan mucho más en claro cuál es el plan de estudio que quieren tener porque están a punto de cerrarle las escuelas donde van, digo, de las escuelas técnicas. Entonces esos pibes necesariamente tienen que estar informados y formados para exigir lo que es lo que les corresponde a ellos. Lo mismo si uno va, no sé, al caso de Chile, donde tienen las universidades privadas y donde no pueden acceder. Y uno tiene que hay pibes de 15 años que se están manifestando porque saben que dentro de 2 o 3 años no van a poder tener un estudio universitario. Entonces es depende de la situación que les toca vivir, cómo uno se va formando para la vida. Si uno está acá, digamos, en Tandil, donde la cosa no se mueve demasiado y donde todo parece medio chato, es como que nos vamos a quedar ahí, en que todo está bien y que bueno, y que creemos que van a ser una manipulación sobre nosotros. Pero todo depende de desde dónde se lo mire. Recordando, por ejemplo, es el caso de Chile, pibes de 13 años que son inclusive detenidos por la ley antiterrorista que tienen por exigir una educación pública, gratuita y de calidad. Entonces, digamos, son los diferentes escenarios que nos van posicionando. Yo, por ejemplo, a nuestros 16 años, muchos de nosotros, no estábamos en el clima que se vive hoy de la política. No se discutía porque estábamos, digamos, veníamos del post-2001, veníamos del que se vayan todos y veíamos como que todos los políticos eran todos corruptos. Y tanto no cambió la cosa. Los políticos siguen siendo muchos de ellos corruptos. Pero algo ha cambiado. No es lo mismo, digamos, hablar ahora, sentarme a hablar con un pibe de 15, 16 años sobre la militancia y sobre la vida política de nuestro país y hacerlo cuando nosotros teníamos esa edad, que en mi ciudad, por ejemplo, creo que existía un solo centro de estudiantes en toda la ciudad. Sí, bueno, es un proceso de cambio, se está tal cambiando cual. Mucho. Yo tengo 29 años y en lo particular, o sea, no existía la política, yo iba a 5º año, yo lo único que existía era salir los fines de semana. Y hoy los chicos se están preocupando más, es algo que se nota, es algo muy notorio. Es como dicen los chicos, encontrás aquellos que no les interesa nada y aquellos que están en condiciones de sentarse a discutir con Cristina de cómo debería ser la educación para los pibes. Sí, o sea, esto es una realidad. Sí. Está, como dice Fer, ¿no? En la formación que uno quiera adquirir. Así que festejamos eso, muchachos, que arranquen a hacer radio, eso. Que sigan formándose, que sigan aprendiendo, que sigan dialogando con sus compañeros, porque en base al diálogo van a sacar, van a poder entender todas esas diferencias, las van a poder zanjar, y eso es lo importante, de que hoy se puede discutir, ¿eh? Bueno, lo importante, chicos, van a empezar a hacer radio en esta radio, en la radio pública. Si se puede, es la idea, ¿no? Es la idea, es hablar un poco, ya están tramitándose hace un tiempo, ¿no? Sí, tenemos que ver a ver quién nos puede bancar y hacemos difícil. Propaganda. El pulpo tiene una billetera importante. La productora del pulpo. Riesen Producciones. Ya veo que el calor está subiendo para la gerencia de la, uf, de la radio corte, pública. Ya. Van a tener que poner las pilas realmente con el tema del aire acondicionado. Me parece que estamos en condiciones. Hay 2 personas que están en cuero ya. Así que vamos a hacer una pausita, ¿no? Estamos, ¿cuántos grados hace? 17 grados más. Y pero acá en el estudio debe estar haciendo como 24 ya. Vamos a hacer una pequeña tandita y ya regresamos. Muchísimas gente. Gracias, muchachos. www.fmnitro.com.ar. Comienzo del espacio publicitario. Agrupación Tandil Box. Si querés practicar deporte, hacé boxeo con los mejores deportistas de Tandil. Acercate al gimnasio y club de Bramsen, agrupación Tandil Box. De lunes a viernes de 19 a 22.30 horas, clases a cargo del mejor, del único, del inigualable, Sergio Vega. Boxeo recreativo y competitivo. Hacé deporte, practica boxeo a cargo de los mejores profesionales de Tandil. Agrupación Tandil Box, Bramsen 1155. Agrupación Tandil Box. Iskra Eventos. Música, sonido, iluminación, gráfica integral, casamientos, cumpleaños de 15, fiestas en general. Iskra Eventos. Comunicate con nosotros, llama o manda mensajes al 2293-240774, 2293-240774, email iskraeventos@hotmail.com. Iskra, somos nuevos en la ciudad. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires. SUTEBA, en defensa de la educación pública, junto a los trabajadores. Por todos los muros que hemos derribado y por los muchos puentes que seguimos construyendo. SUTEBA, CETERA, CTA. Si querés que tu banda suene, Manhattan, instrumentos musicales.

Si querés salir de tu casa informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, con locutores que se juegan en sus comentarios, te avisamos. Cambia el dial. Noticias en la mañana. Muy bien, señoras y señores, 11 y 5 de la mañana. Una temperatura que estamos ya creo que arriba de los 17 y 18 grados, negrito. ¿Qué era lo que íbamos a decir? Ah, la Vela Puerca, este viernes 5 de octubre en la ciudad de Tandil. Tenemos dos entradas para sortear. Tienen que compartir el enlace que tenemos en el Facebook de Apura Cháchara, que es apurachachara@hotmail.com. Ingresen a nuestro Facebook, compartan ese enlace y van a entrar en el sorteo de dos entradas para ir a ver a la Vela Puerca este viernes en la ciudad de Tandil. Una banda que se las trae y una banda que suena muy, pero muy bien. Pulpo. Pulpo, hola. Nos metemos un poquito en algunas noticias nacionales. Estaba en otra el Pulpo. Estaba leyendo, Pulpo, ¿cómo estás? Gente, nada más. Hola, Ivara, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, amigo? Vamos a abordar un poquito el tema que se está discutiendo sobre prefectura. Gendarmes también, ahora parece. Gendarmes también. Se ha sumado gendarmes. Pero vamos a arrancar por la base, que fue lo que nos preguntamos nosotros desde un primer momento, ni bien llegamos al programa, por ahí, de la poca información con la que se cuenta. Prefectura Naval Argentina. ¿Qué es? ¿Qué es Prefectura Naval Argentina? Es una fuerza de seguridad policial, bajo jurisdicción del Ministerio de Seguridad, encargada de manera exclusiva de la protección de todas las vías navegables interiores y del mar argentino, haciendo garantizar la navegación y las vidas humanas con su poder de policía y auxiliar de la justicia, los derechos y las obligaciones que las leyes demanden. Es funcional al desempeño y funciones en otros países de la Guardia Costera y como fuerza de gendarmería policial en los ríos navegables. O sea, son toda la gente, digamos, que están encargadas de la seguridad de todos los espacios marítimos en los cuales puedan circular personas. De los ríos internos de nuestro país, de los ríos también. La interpretación popular. De los ríos fronterizos también. Y por supuesto de los puertos. De una. Ahora, ¿por qué el cuenta con 90 guardacostas y 175 botes pequeños, 40 aviones y 28.900 efectivos? ¿28.900 efectivos? Que son los que se están haciendo cargo de esta protesta. Claro, hay que ver. Estamos mirando la tele. Ahora bien, claro. Creo que a más de una persona le habrá pasado ayer que al prender la tele y ver que estaba Prefectura manifestándose, decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, estamos viendo en este momento TN acá en el estudio y dice, bueno, ahí justo me cambió el zócalo, pero decía, no hay acuerdo y la gente se sigue sumando. A prestar atención a este tipo de palabras que usa siempre, ¿no? La gente ya no es gendarmería, no es prefectura, sino la gente. El pueblo argentino se ha levantado y acompaña, por supuesto, el reclamo. ¿Vos sabés que es? Perdón, sí. No, que digo, esta fue la segunda pregunta que nos hicimos después de preguntarnos a ver qué era prefectura, era a quién le convenía, ¿no? Y ahí lo empezamos a desmenuzar todo. Y el Pulpo responde. Y el Pulpo va a dar su discurso frente a ello. No tengo respuesta ni discurso alguno. Pero también, así como llegamos a la mañana y vimos qué era la prefectura, empezamos a abrir un par de noticias, un par de artículos, a ver qué era lo que había sucedido, a ver el relato de distintos medios, porque también fue muy cómico eso, ver ayer cómo TN decía una cosa, el Página 12 dice otra, la tele pública decía otra, Canal 13 mostraba un comentario. Pero bueno, la cuestión es que, al parecer, esto ya viene desde hace años. Acá en un titular de Página 12 dice la prehistoria del conflicto. Dice, durante años, jueces federales fallaron a favor de demandas de prefectos que terminaron cobrando 30.000 pesos por mes y hay casos que llegan a 100.000. Un fallo de la corte ordenó sincerar la escala salarial. La tarea demandó más de un año. La prehistoria de este conflicto, según una fuente del Ministerio de Seguridad, fueron las cautelares que varios jueces federales les otorgaron a prefectos de distintos grados ante demandas sobre sus sueldos. Estas cautelares se dictaron durante años y llevaron a que hubiera gente en la fuerza que ganaba 30.000 pesos mensuales, pero incluso, incluso tenemos casos de oficiales que llevan hasta 70.000 y 100.000 pesos por mes. ¿Qué es lo que ha sucedido? A principios de la década del 90 hubo una serie de recortes salariales, de recortes a los premios que percibían un montón de gente de prefectura, a lo cual empezaron a armarse en torno a colegios de abogados y a presentar cautelares al Estado. Estas cautelares lo que provocaron eran que distintos oficiales de distintas jerarquías cobrasen entre 30.000, 70.000 y 100.000 pesos. Esto que provocó que se distorsionara el salario en todo lo que es prefectura. Es decir, superiores cobraban menos que personas de rangos inferiores. Y por otro lado, lo que ahora genera todo este problema, más allá de las distorsiones salariales, es un decreto presidencial que lo que establece es la supresión de premios a prefectura, por un lado, y por el otro lado que se blanquee el 30% del sueldo. Es decir, ni siquiera el 100%, el 30%, el 70% sigue siendo no remunerativo. Uh-huh. Es decir, estas personas que se están quejando porque dicen que les recortan los salarios, en realidad reciben menos plata en el bolsillo. Pero no deberían ponerse contentos, digamos, que van a tener que van a estar con el salario más blanqueado que antes. Es que uno piensa o que... O parece algo, digamos, o esas compensaciones son, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de la policía ecuatoriana, más convenientes que el mismo sueldo. Y eso es una discusión que habría que dar. Tan informados todavía no estamos. Hay un montón de cosas que van surgiendo mientras vemos cómo Aval Medina, jefe de gabinete, habla en vivo, que vamos a ver si sale esto. ¿Sale? Sí. Implementación del decreto y que la gente que requiere un salario no reciba ningún perjuicio por hacerlo indebidamente. En el caso de la prefectura, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer, como ya los salarios ya se liquidaron, por única vez, un pago compensatorio a todos aquellos agentes que cobren menos o 12.500 pesos, que es el 90% de la fuerza, va de un pago compensatorio para que no vean disminuidos salarios en un solo peso. Se van a cobrar exactamente lo mismo que cobraban el mes anterior. De esta manera estamos corrigiendo, después habrá que corregirlo individualmente, analizando caso por caso el porqué. Además está decir que vamos a investigar fuertemente el porqué ocurrió estas anomalías, que estamos iniciando las acciones internas y posiblemente externas para determinar quiénes son los responsables de esto y poder saber si fueron simplemente, reitero, problemas administrativos o, por otro lado, como decíamos antes, buscando generar un caos que permita usar a los de abajo para que los más de arriba estén o aprovechen y puedan mantener esa situación particular. Bueno, ahí lo escuchamos al jefe de gabinete, Aval Medina, en vivo. Increíble la producción de Apura Chacha, la gente. Impresionante. Gracias, Palo. Vamos a seguir informándonos un poquito sobre esto, pero me parece que tiene que ver un poco según las medidas cautelares que vos hablabas, Pulpo, que se habían y que se viene instalando reiterativamente de la década del 90, beneficia a la cúpula mayor, digamos, aquellos que tienen sueldos entre 30.000 pesos, 70.000 pesos y 100.000 pesos. O sea, pero algo que yo no entiendo, que capaz que ustedes seguramente lo van a saber responder. ¿Cómo es eso de que hay una parte, que como que se está peleando, digamos, o tratando de obtener una postura, en cuanto a un determinado porcentaje del sueldo en blanco o en negro? Y la verdad que bastante... ¿Qué significa que digamos que salga por la televisión, que nosotros sepamos de que una parte del sueldo se le está pagando en negro? ¿Qué significa pagar en negro? Como se le paga en negro cualquier, o sea, se tiene un empleado... Sí. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que se le ponen... Que reciben su salario en negro. Claro, se le ponen, digamos, diferentes títulos. Se le ponen diferentes títulos que pueden ser premios, extras... pueden ser, no sé, cuando tienen que trabajar para un día, una fecha patria. Exacto. Tienen diferentes títulos, pero no es tan blanqueado. Digamos, y el hecho de que eso se perciba como premio en forma no remunerativa provoca, por ejemplo, que no tengan aportes jubilatorios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vos hoy en día tenés más plata en tu bolsillo, pero en el futuro no vas a estar percibiendo una jubilación. ¿Se entiende? O va a ser menor en este caso. Digamos, los impuestos a esa plata que se pagan, claro, no están siendo... Acá, por ejemplo, dice el decreto, el decreto 1307, que fue el decreto el que estamos hablando, el decreto 1307 estipula que se blanqueen el 30% de sueldo y el otro 70% siga siendo no remunerativo por tratarse de suplementos. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Que trae baja en los sueldos, pero ¿por qué trae baja en los sueldos? Porque uno sabe que cuando uno está en blanco, uno no cobra de todo eso. Por ejemplo, hagamos para poner un ejemplo, ¿no? Yo tengo, estoy en blanco las 8 horas y tengo un sueldo de 2.000 pesos. Sí. Ese 2.000 pesos no es todos los 2.000 pesos, sino que yo tengo recorte, ¿no? Que son las jubilaciones, que son la obra social, que son todo eso. De ese sueldo termino cobrando, por ejemplo, 1.700 pesos. La protesta iría por el lado de que si lo blanquean 30% y el 70% sigue siendo suplementos, implicaría que van a tener una rebaja del sueldo, pero tiene que ver por las cargas sociales y el impuesto inclusive a las ganancias. Es decir, que a estos señores, o sea, no les convendría que se los ponga inclusive el 30% en blanco. Porque les termina restando del sueldo. Ahora, la protesta no fue aparentemente solamente salarial, y a esto yo me refería que me daba un poquitito de gracia ayer cuando iba cambiando de canal en canal. Cuando en un momento pongo la televisión pública, y ya estaba Visión 7, estaban hablando con un muchachito de prefectura que estaba paradito ahí enfrente de la puerta del ministerio, y él mismo decía que el reclamo no era solamente salarial, sino que también quería una reforma en torno a la jerarquía de la misma fuerza y a los mecanismos que tienen, por ejemplo, los que son rasos o de puestos menores, de poder tener un mecanismo de control o de, mejor dicho, de denunciar el abuso de autoridad. Lo que este muchacho planteaba es que habían un montón de casos en los cuales oficiales superiores ejercían abuso de autoridad sobre oficiales inferiores y que ellos no tenían ningún mecanismo de poder denunciar este tipo de conductas. ¿Por qué? Porque al denunciarla, o los echaban de prefectura, o los rebajan de puestos, o aumenta este abuso de autoridad. Una denuncia contra la propia estructura del cuerpo, ¿no? Claro, y además debe tener que ver también con la reglamentación salarial de los diferentes estamentos. ¿Por qué digo esto? No sé, leyendo acá, dice algunos abogados, bueno, quedaron tres grupos, lo que no tienen cautelar, los que tienen y los que tuvieron y perdieron. Dice, a su otro lado, otro aseguró tener 35 años de antigüedad y cobrar 7.300 pesos. Pasan muchas cosas, nosotros no tenemos seguro de vida como la Policía Federal y tenemos funciones de ellos. A los que trabajan en comisaría se les paga un plus, pero si son del conurbano no lo reciben. Es decir que es un tema muy complejo. También otra de las cosas por las cuales estaban protestando o estaban haciendo voz era por el tema de realizar un poder gremial que no lo tenían. Claro, no tienen derecho a afiliación al gremial. Exacto. O sea, sobre todo eso lo están exigiendo los más jóvenes. Claro, pero eso sabes que es una cuestión que es común a todas las fuerzas de seguridad. Tanto el ejército, como la policía, como gendarmería, como prefectura, no tienen gremio. No tienen derecho a afiliación gremial. Es muy difícil protestar por cualquier cosa, ¿no? Le mandamos un gran saludo a la gente de No Tan Distintos, que hoy a partir de las 20:30 van a estar en vivo desde la 96.3, desde La Cautiva, por supuesto. Y nos recuerdan los chicos que este viernes, también en el programa de ellos, va a estar Dios. Van a estar la gente de Jauría y de Cadena Perpetua, que van a estar tocando el mismo viernes. Así que escuchen hoy 20:30 a través de la FM Nitro, estarán con Estrella Negra en vivo desde La Cautiva y al término de No Tan Distintos Radio Bemba con Salvatores, que presenta nuevo disco este viernes también. Le mandamos también un saludo grande a Vicky Génova, a Amanda Lescano, a Tano Producciones y a Anita Gotelli. Para resarcir, a veces nos equivocamos como todos. Acá Luquitas dice que en realidad, no, algunos están afiliados dentro de ATE, dentro de Trabajadores del Estado. Mira. Algunos. Aparentemente. ¿Cuántos? No tenemos las cifras oficiales en este momento, pero... Es un tema muy complejo. Sí, yo tuve la posibilidad, tengo un amigo, digamos, que es prefecto. Dentro de los prefecto primero, creo que sería uno de los que veía el pulpo cuando baja. Tiene varios escalafones, porque esos escalafones en realidad no tienen muchas variables en cuanto a los sueldos, salvo que vos estés en uno de los escalafones superiores. Pero sí tiene mucho que ver en lo que decía el pulpo, en el trato, porque es, digamos, obedecer a tu superior, claro. Netamente. Y ese superior por ahí puede que no le guste tu cara y bueno, pero eso ya es otro tema. Vamos a tratar de informarnos un poquito más sobre esto, que nos tomó bastante por sorpresa en el día de ayer y hoy en esta mañana. Así que de a poquito nos vamos a ir informando. Todo aquel que tenga alguna herramienta para aportar, bienvenido será, lo puede hacer a través del 44-33-819. Igualmente hay que destacar que estos muchachos no han dejado de ejercer sus funciones en ninguno de sus laburos habituales. Dicen que aparentemente andan como 10 barcos en el océano que andan derivados. Claro, claro. O sea, es un gran día para los narcotraficantes. Es un gran día para ellos. Claro, chicos, después hay otra discusión, por ejemplo, porque se suma gendarmería también. Recordando que ahora gendarmería tendría que estar, en teoría, ¿no?, respaldando las fronteras. Esa era la función de la gendarmería, claro. ¿No? Y ahora la tenemos en el conurbano. Desde el 2010, desde el 1 de enero del 2010, de la operación Centinela, se han ubicado 6.000

Seguimos con más Apura Cháchara. Apura Cháchara, más desubicado que Alpargata arriba del piano. Bien. 30%. 30%. 11 y 25 de la mañana. ¿Una temperatura de cuánto? Pongamos la temperatura. 32 grados Kelvin. 18 grados 3 décimas la temperatura. Estamos con el licenciado en Relaciones Internacionales, Luquita Castiglione. Buenos días, ¿con quién, Luquita? ¿Con quién? El licenciado en Relaciones Internacionales. La fiesta. La fiesta. No, un aplauso para el licenciado. Buenos días, ¿cómo andan? No, compañero. Hincha River. Luquita, nosotros queríamos hablar, dice Luquita, bueno, ¿qué vamos a ver? Dice, el Banco del Sur ya hablamos, dice, el Alma Sur, dice todo lo otro. Y nosotros le dijimos, vamos a hablar desde el proceso general de hacer una tesis. Sí. Partiendo de la base para todos aquellos, digamos, radioescucha que no saben de qué hablamos cuando hablamos de una tesis. ¿Qué es una tesis? ¿Qué es una tesis? ¿Cómo se comienza? ¿Cuál es el proceso? Por lo menos tu proceso, Lucas. Bueno, gracias por la invitación, realmente un saludo. A todos los hinchas de River en particular. Bueno, una tesis, en este caso una tesis de grado, es una experiencia en cuanto a investigación. Y en este caso investigación en el marco de las relaciones internacionales, que tiene que tener, por un lado, un objeto de estudio, un tema de investigación, pero principalmente una investigación lo que tiene que responder o tratar de construir es una pregunta de investigación. Y eso un poco define qué es una tesis. Es decir, ¿qué es lo que esta pregunta, qué es lo que se pregunta uno al investigar, también identifica cuál es el interés del investigador? O sea que, digamos, todo parte de una pregunta. Claro. Podría ser una pregunta, por ejemplo, ¿por qué el pulpo cuando llega a retiro ve a la gente de prefectura? Eso podría ser una pregunta para una tesis. Y partir desde el lado de la esquizofrenia, ¿no? Bueno, en un marco, una pregunta que sea relevante para el tema. Bien. Para el tema. Es importante, che. Luca, y una vez, por ejemplo, todo comienza con una pregunta, ¿no? Sí. Es decir, algo que uno lo puede elegir, o sea, es opcional para cada persona, ¿no? Claro. Uno se hace una pregunta. A partir de ahí, ¿cuáles son los pasos que hay que dar? O sea, uno comienza a leer libros, elige un director. ¿Qué es lo cómo sería el segundo paso, digamos? Y eso básicamente no hay muchas recetas. Lo importante en cuanto a la elaboración es cierta disciplina, interés en el tema. Pero principalmente la elaboración en estos puntos metodológicos a la hora de poder conjugar interés, bibliografía correspondiente y a su vez no perder el foco. Si investigamos una cosa con un objeto de estudio y nos interesa mucho el objeto de estudio ese, no irnos para investigar cuestiones que se refieren a ese tema, pero que no hacen bien al objeto de estudio y se pierden. En tu caso, Luca, vos ya tenías definido el tema antes de terminar los finales, elegiste el tema después, ¿cómo fue? Y relativamente, lo fui viendo principalmente porque es una cuestión que es bastante novedosa en términos muy tiempos muy cercanos, que es el Banco del Sur, que incluso todavía no ha salido, y incluso una actitud también de preguntarme, bueno, ¿qué sería formar un banco para los proyectos de estos países o con las intenciones que fueron elaboradas? Es decir, una entidad financiera en términos regionales, en el marco de una crisis internacional que tiene su residencia en el aspecto financiero, y se crear una entidad financiera con estos objetivos, y es decir, integrarlo, se puede crearlo. En tu caso, ¿no? Un tema bastante ambicioso, porque estamos hablando de un tema muy actual, ¿no? Por ahí para muchos sería más cómodo estudiar sobre cosas que ya sucedieron y no sobre cosas que están transcurriendo en el mismo momento donde uno va desempeñando la investigación. Sí, eso es lo que tiene, que podés caer en muchas afirmaciones o errores o fuentes que no son relevantes a la hora de inclusive investigar. Esa tesis de grado, digamos, quedaría supeditada a seguir construyéndola, seguir profundizándola, o la tesis queda ahí, digamos. No, en mi caso, y bueno, es el caso de la mayoría de quienes han desarrollado un proyecto de investigación es continuarlo, es profundizarlo, incluso en estos temas que son actuales, son contemporáneos, incluso realizar un seguimiento de la misma iniciativa, incorporando otras herramientas analíticas, otras fuentes y demás. Aparte uno como que también ve la otra cara, ¿no? Es decir, bueno, se cuenta con... con poco material escrito sobre esto, pero a su vez también por otro lado uno dice lo que estoy haciendo, lo que estoy investigando va a servir para tener más herramientas para abordar el tema, ¿no? Porque eso una vez hoy contamos con la posibilidad de que esa tesis se puede colgar en internet, sí. Y queda, digamos, al alcance de todo. Sí, es más, bueno, no sé si con la ambición de que sea como fuente o referencia bibliográfica, sí está colgada en algunos artículos, pero una de las motivaciones quizás principales a la hora de pensar temas tan novedosos, incluso temas novedosos que, como pudimos ver, no son abordados en instancias académicas, como es en este caso una universidad pública, uh-huh. La importancia de eso, es en cuanto a sistematización del pensamiento de algunos autores que son importantes. A mí me parecía que los aportes que hacía un intelectual, que a su vez era responsable en cuanto a toma en la toma de decisiones del mismo banco, merece ser escrito, sistematizado, y eso es un poco la motivación que me llevó a mí también. Lucas, vas a estar en los paneles hoy del segundo modelo de simulación de la UNASUR. Sí, y vamos a aprovechar a hablar de eso. Dale, mira, si querés repaso así brevemente los paneles que van a estar en el día de hoy. Sí. Va a estar Ignacio Barrena, Nachito Barrena, tesista de Relaciones Internacionales, hablando de política de defensa argentina post-2001 y el escenario latinoamericano ante el Consejo de Defensa Sudamericano, el papel de Brasil. Va a estar Luquitas Castiglione, hablando sobre la nueva arquitectura financiera regional, análisis del Banco del Sur y del Sucre. Sí. También va a estar Vera María Nevia, hablando de la energía nuclear en relación a la cooperación argentina-Brasil, y Zuccarino Maximiliano, hablando de las relaciones argentinos-bolivianas en el marco de la creación de la UNASUR, entre el gas y la crisis política. En este caso, Luquita, de lo que te toca, lo que te compete hablar a vos, que tiene que ver con tu tesis, de la nueva arquitectura financiera regional. ¿Qué hablamos cuando hablamos de arquitectura financiera? Justamente, ante una breve salvedad de la importancia que me parece a mí que tiene estas jornadas, uh-huh. Este encuentro que se organiza por este grupo de estudiantes. Bueno, acá participan mucho, crítica internacional. Que hoy no vinieron ninguno. Hoy el día más importante que tendría que haber estado y no vinieron. Bueno, vamos a... Con los preparativos. Deben estar ocupados, vamos a creer eso. No, y vamos a incentivar la participación de estas instancias, que son muy interesantes para estudiantes y graduados de la carrera. Me parece importante incluso que el tema sea UNASUR, me parece estudiar, incluso en este ejercicio de simulación de la Unión de Naciones Sudamericanas. Y en el caso de el trabajo que hice yo, es sobre la arquitectura financiera regional, es decir, sobre estas instituciones creadas o a ser creadas, en condiciones de ser creadas, normas, estas normas que son explícitas o incluso implícitas del sistema financiero en términos regionales y a su vez sistema monetario, que articulan las relaciones públicas y privadas de los países de la región. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de arquitectura financiera regional en términos sudamericanos, hablamos también de bancos de desarrollo regionales, de la incidencia del Banco Mundial, la incidencia del Fondo Monetario Internacional, pero también de esta iniciativa en el marco del ALBA, que es una moneda virtual, que es el Sucre, que es uno de los puntos más que interesantes a la hora de pensar nueva arquitectura financiera regional, incluso a la hora de pensar, por ejemplo, alternativas al dólar, a pensar alternativas dentro del comercio intrarregional. Parece que... Claro, eso te iba a decir, representa como una alternativa, ¿no? Una alternativa hoy en un momento donde justamente se está poniendo en discusión la moneda que hoy rige a nivel mundial, sí. En el marco de una crisis que no solo es financiera, sino que es política y social, ¿no? Claro, sí, ese es uno de los puntos que también que hablan de la integralidad de la propuesta esta que tiene que ser alternativa. Eso. Hablando también de los países de la región, Luquitas, ¿cómo ves las elecciones en Venezuela que se aproximan este domingo 7? Desde la objetividad, incluso puede ser vista las elecciones, la gran importancia que tiene no solamente en este año, sino para la región, importancia para aquellos que apostamos por la construcción de una sociedad alternativa, con visiones del socialismo del siglo XXI, pero también importancia, y esto se puede ver incluso en los principales diarios de la Argentina, para estos sectores conservadores que apuestan en Capriles un foco hacia dónde apostar a consolidar una oposición, incluso con difamaciones y demás. Es importante en el año, este año también se llevan a cabo las elecciones en Estados Unidos, se llevan a cabo en México, es un año en términos electorales, sí, regionales, más que importante, y para el desarrollo de la región. La profundización y los desafíos que tiene la Revolución Bolivariana van a ser expuestos el 8 y van a ser pensados del 9 en adelante, todo el desafío. Exactamente, porque hay una gran puja, ¿no? No se puede hablar de sectores que ya estén a la vanguardia, digamos, sino que es un proceso de puja constante, ¿no? Y eso es a tenerlo en cuenta. Y las elecciones en Venezuela es crucial, sí, para sostener todo esto. Ahí nos escribía Juancito Cáneva, dice, estamos ultimando detalles. Dice, los esperamos hoy. El doctor Cáneva, que nos visita todos los miércoles aquí con Crítica Internacional. El de las marcas en el cuello, ¿no? Uno de los tantos. No, es algo medio... Eso es una patología por general de todo el grupo. Claro. Che, Luquitas, así que hoy vas a estar hablando sobre eso. Nueva arquitectura financiera regional, sí, y el Sucre. Sí, nueva arquitectura financiera regional, analizando dos experiencias, una desarrollada, que es el Sucre, y otra que, con todas las condiciones para ser desarrollada, que es el Banco del Sur, y bueno, y cómo se interpela esta estrategia regional. Luquita, ¿cuál es el momento más terrible de entregar la tesis? Yo te lo puedo decir. ¿El momento más terrible? El momento más terrible, digamos, el proceso de comienzo, desarrollo o final de la tesis. ¿Cuál es? Y para mí lo que fue es... afrontarse a un... Aparte de imprimirla. Claro, definitivamente. Es un costo. Sí. Te sale más de la mitad de la carrera, no imprimirla. Hay que comentar a la gente que acá el licenciado hizo una tesis de 250 hojas. A 40 centavos. Bastante extensa. Palabras de los jurados son dos tesis y media, dijeron. Sí, podrías haber socializado la tesis, capaz que nos recibíamos todos acá. Claro. Está socializada, cualquiera que está en script, está por mail, que quiera me la pide, pero está colgada en internet. Una pregunta, Luquita, sobre el futuro del Sucre. La gente en un futuro, la gente entre comillas, ¿no? ¿Hará cacerolazos porque no puede comprar Sucre? Hay una particularidad que ahí es esencial a la hora de pensar una moneda. El caso actual del Sucre, junto que he pensado con otra lógica, es que es una moneda virtual. Entonces, dentro de las funciones que define Marx, de las funciones del dinero, solamente ocupa la primer función, que es la de unidad, comunidad de cuentas. No tiene función de atesoramiento. Entonces, si nosotros queremos atesorar, incluso hacernos ricos con llenarnos de sucre. El Sucre lo que hace con una canasta de monedas es fomentar el comercio, es fomentar la producción y esquivar el uso del dólar. Claro, lo que sí esa gente va a apoyar es el conectar igualdad. Claro, pero esas cosas están buenas aclararlas, porque muchas veces cuando uno habla de las finanzas o del mercado financiero, piensa en la especulación, piensa en la acumulación de riquezas, piensa en garcas, por decirlo lisa y llanamente. Entonces, cuando uno habla de Sucre, cuando uno habla del Banco del Sur, ¿qué tiene de novedoso para este mercado financiero? Una de las cosas esenciales, bueno, eran esto de en cuestiones de la acumulación, atesoramiento, y si no, en esto que vos decís, garcas, quizás es propio de la lógica del capitalismo. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo ves a Pura Cháchara en el mercado financiero? A Pura Cháchara, no soy analista financiero, y me parece a mí que no tienen que empezar a cotizar en financiero, sino en pensar en otra lógica de acumulación. No. Empezamos a cotizar en bolsa a partir de 2013, trueque, gente. El trueque. No, y un dato importante en esto que decía de que identificaba el negro sobre... Bueno, si quienes se vinculan a la acumulación, a la especulación y demás, es porque tienen un pensamiento así. No, es propio de la lógica de la acumulación del capital, es propio del proceso. Ahora, pensamos en un sistema financiero y monetario que incluya, por ejemplo, a sujetos como de la economía popular, esta lógica escapa e incluso pone en tensión al mismo sistema. Me parece que es importante también tomarlo como un desafío y algo a profundizar. Al respecto, es para recalcar cómo se organiza el ALBA en términos económicos, planteando la economía de forma solidaria. Claro. Y eso es un gran avance y es una gran novedad a lo que es el mercado financiero hoy en día. Sí, eso es cierto. Incluso planteando, por ejemplo, financiamiento no reembolsable. Es decir, Venezuela, sin lugar a dudas, en el marco del ALBA, es la economía, la principal economía, y no por eso tiene pone en igual de situación a economías, por ejemplo, la cubana. Pensemos en el sistema financiero cubano. Con toda la lógica que tiene, incluso con el marco del bloqueo, cómo se desarrolla en términos de tratados de comercio entre los pueblos, fuera de la lógica del libre comercio, fuera de... Claro, de un carácter mucho más solidario y cooperativo, ¿no? Sí. Eso es crucial. Luquitas, así que vas a estar hoy a partir de las 15. Sí, vamos a partir. A partir de las 15 en el Centro Cultural Universitario. No, en el campus. Ah, en el campus, está bien, porque ahí me habían mandado mal. Entonces. Sí, no. Dos datos porque, mal. ¿Quién es esa persona? No, lo que pasa es que por un lado leímos lo que publicó Nachito y por otro lado lo que nos mandó Delphi el lunes. Si no mandaron virus, vía mail, claro. No, está bien. Entonces, hoy en la universidad. Ahí en el campus universitario. Los invitamos porque es sensacional que se esté debatiendo sobre la UNASUR, sobre la Unión de Naciones Sudamericanas, como una alternativa de la concertación regional. Son temas, son debates muy actuales. Y qué lindo que esos debates actuales se estén dando por jóvenes que vienen de la propia cantera de nuestra propia carrera, ¿no? Recordando que los que lo están impulsando son alumnos de primero y segundo año, y todos los que venimos acompañando también desde la carrera un poquito más grande ya, pero que de alguna manera formamos parte del mismo colectivo. Así que es un gran motivo de festejo, ¿no? Sí, obviamente. Eso me parece fundamental a la hora de pensar en una actividad. Y junto a esto, que lo hace el superior también, es con la seriedad que se ha sido llevado a cabo, con la convocatoria. Incluso me parece que es una muy buena propuesta para discutir y para seguir manteniéndola en el tiempo. Le mandamos un gran saludo a la gente de Crítica Internacional, y sobre todo al doctor Caneva, que se estuvo comunicando con nosotros, que debe estar ultimando detalles ahí desde el campus. Sí, adelante, doctor. Así que hoy vamos a escucharlos a Luquitas, vamos a escucharlo a Nachito también, que nos van a deleitar para comenzar a debatir estos temas que son verdaderamente sensacionales. Luca, muchísimas gracias por haber venido, como siempre. No, gracias a ustedes, y realmente se los dije, pero todo este proceso de tesis han sido para discutir el espacio tanto a Pura Chacha, incluso a Radio de Bemba. Y a los hinchas de River. Y a los hinchas de River. Ahora, guarda, tenemos bloque de deportes, Sí, faltando 20 minutos para la hora 12. Vamos a ir con una pequeña tandita, 18 grados, 4 décimas, pero en la temperatura de estudio hace como 25 grados. El Día Internacional de Odontólogo. ¿De odontólogo? Claro, eso más vale tenerlo lejos, ¿viste? Como todo. Vamos a ir con una pequeña tandita y ya regresamos, gente. Si estás escuchando esto, es porque Dios, antes de llevarme a su lado, me concedió mi último deseo: poder hablarte por esta frecuencia y decirte que choqué el auto. Seguí escuchando a Pura Cháchara. Una vez. Seguí escuchando La Nitro 96.3. Acá palito del arco, la baja el pulpo de pecho, cambia de frente para Lucas. Lucas traslada la pelota, esquiva 1-2, toca para Pedro. Pedro esquiva 1, se prepara, va a tirar el centro, entra Fermín, la para de pecho, ta, ta, ta, ta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias Dios por el fútbol! ¡Gracias a Pura Cháchara por estas lágrimas! ¡Por este arte! ¡A Pura Cháchara! ¡1! ¡Resto del mundo 8! ¡Gracias a Pura Cháchara! Que Leo lo está pasando bien, aparentemente. ¿Cuántos temas pasaste hoy de la Vela Puerca? Todos. Sí, como dos placas, ¿no? Sí, pero está muy bien, porque hay que recordar que este viernes tenemos el sorteo de las dos entraditas para el recital de la Vela, que va a ser este mismo viernes el recital. No se guíen por el afiche de Apura Chacha. Dice que va a ser el sábado, pero bueno, el viernes 5. Lo único que tienen que hacer es compartir el afiche que está en el muro de Apura Chachara. Después el pulpo, con sus manos pintadas, con sus uñas violetas, como anda siempre, sacará el papel ganador, el papel que eran dos personas a ver el recital. Solamente ponen compartir y ya están participando del sorteo de estas dos entradas para este gran recital que promete la Vela Puerca este viernes. Vos, pulpo, ya compartiste el claramente, afiche, claramente. Pero sabés que no vas a participar, ¿no? No. Yo no esperaba participar, pero sí difundir un poquitito... Disculpen, la idea. Disculpe. El abuelo estaba preguntando, él no tiene Facebook, ¿puede participar? No, pibe, para está el fuera del sistema. De quedaste afuera, papá. Si no estás con las redes sociales ahí constantemente... No, recordemos que la otra manera de participar, para aquellas personas que estén en la misma situación que el abuelo, tienen que enviar un mensaje con la palabra Nitro, espacio, y pongan quiero participar por las entradas y lo envían al pulpo 55588. Que pongan el nombre también. Por supuesto. Pongan el nombre, el número de documento y la clave de la tarjeta del banco, así por si las dudas, digo. Tiene razón el abuelo, 5588. Oh, pero si lo decimos todos los programas, pibe. Sí, pero No sabemos qué programa escucha acá lo que el pasa muchachito que duele, de los camiones. Pero bueno. Se despierta a las 12:10, entonces escucha los últimos 10 minutos. ¿No? Bueno, que se vamos lo hace. Con la... Che, bloque deportivo. Juega la Argentina contra Brasil hoy, la vuelta del Superclásico de las Américas. Si te parece, primero tirame la formación, Negrito, y después vamos a comentar acá algo que dijo Sabela. ¿La de Brasil o la de Argentina, pulpo? Las dos, decime las dos. Nah, es muy largo. Bueno, Argentina. Argentina, va con Oscar Ustari como arquero, Peruzzi, Lisandro López y Walter Montillo, junto con Sebastián Domínguez en la defensa. Línea de cuatro. No, y de sábado también. Clemente Rodríguez. ¿Qué pasó? Línea acá de seis. ¿Para? En serio, mirá, Peruzzi, López o Walter Montillo. Ah. Ahí está, dos. Sebastián Domínguez, Leandro de Sábato y Clemente Rodríguez. Cinco. Rodríguez, exacto, cinco. Después Maximiliano Rodríguez, Rodrigo Braña, un amigo de Pura Chochera, y Pablo Guiñazú. Una persona que vos la ves jugar y parece que tiene 42 años, ¿no? No sabes cómo todavía sigue jugando al fútbol, y menos que menos en la selección argentina. Y adelante, Juan Manuel Martínez, Hernán Barcos. Barcos la está rompiendo en Brasil la rompe. En Brasil, exactamente. Bueno, sí. Linda formación, un esquema muy ofensivo el que presenta Sabela. ¿Ofensivo? Ah, es una ironía. Es una ironía, Negrito. Sí. Che, ¿saben qué dijo Sabela? Las tonalidades. ¿Saben qué dijo Sabela? ¿Qué? Si le pegan a Neymar es parte del juego. Ya lógico. Se está atajando el muchachito. Lógico. Dijo que en su liga local también se lo para con infracciones al crack de Brasil. Y que si pasa este miércoles es producto de su desequilibrio. Sí, pobre. Y sobre la forma de juego de Argentina dijo que a veces la tenencia no es todo. Salió a proponer Sabela, ¿no? Claramente. Ayer escuchaba el Deportivo Telam, una entrevista con Enzo Trocero, y hablaban un poquito del juego de Sabela, y diciendo, el equipo argentino no debería tener, dice, al estilo de Bielsa, un juego propio y salir a jugar con un sistema de juego armado por la Argentina y no armar el equipo en función de tu rival. Y Sabela de alguna manera respondió a esto diciendo que él es muy pragmático, que él arma su equipo en función de su rival. Pero 1-1 dice, bueno, en el caso de Brasil, fue a Brasil hace poco, fue de visitante, armó línea de 5. Pero acá está jugando de local y tiene un resultado bajo. Pero pasa que me parece que es una percepción de Sabela de pensar que el fútbol argentino es inferior al brasilero y que los rivales que enfrentamos son superiores a nosotros. Entonces, si nuestros rivales son superiores a nosotros, hay que armar un esquema defensivo en torno a ese equipo con el que juguemos. Me da la impresión de que Sabela lo ve de esa manera. No la comparto. Ustedes no quieren entender que vamos a salir campeones, ¿no? Es que si salimos campeones es por los jugadores que tenemos y no por quien los dirige. Bueno, pero... Claramente. ¿Pero qué queremos acá? ¿Para qué estamos jugando al fútbol? ¿Para qué está jugando la selección? Claro, pero ¿sabés qué es lo que pasa? Que yo soy de los que piensan que el resultado no es todo. Bueno, hay una forma de jugar. Hay un concepto futbolístico que defender, que no es el resultadismo ni el pragmatismo. ¿Vamos a poder entablar una conversación? Sí. Fantástico. Entonces, cuando hablo yo, hablamos vos, vamos compartiendo. El proceso de... O sea, primero, ¿compartís los procesos o no compartís los procesos? ¿Qué proceso? Los procesos de formación de un equipo. Pero yo te digo de vuelta, depende de qué concepto futbolístico se utilice en la formación de ese proceso. ¿No te gusta este concepto de fútbol que vos estás viendo? ¿De Sabela no? No, porque no genera juego. No, pero es porque sí no genera... resultados. Claramente, o sea, sí, tiene resultados porque tiene 3 monstruos o 4 monstruos adelante. Después, si me hablas en lo que es la tenencia de la pelota, en lo que es el volumen de juego, en lo que es la generación de juego, yo no veo que este equipo realmente lo tenga. O sea, vos tenemos 3, 4 monstruos arriba, 4 ligeritos que en un contragolpe te pueden meter un gol tranquilamente. Pero no veo que haya una formación de juego, haya una generación de juego. O sea, no necesitas que el equipo gane, sino que necesitas que el equipo juegue bien. A ver, yo quiero que mi equipo gane, ¿sí? Quiero que la selección gane un mundial. Ahora, yo no quiero ganar un mundial poniendo 6 de fondo, ¿entendés? Apostando a un contraataque en un partido y a ganar 1-0. No es el tipo de juego que a mí me gusta. Ah, está. Pero entonces no significa que esté mal o esté mal desempeñado. No, son formas de ver el juego. Yo no la comparto, no me gusta. No es lo que yo pretendo para la selección argentina. Bueno, lo bueno es que Argentina me parece que está jugando bien. Me parece que Argentina con esta prueba de jugador, o sea, ¿vos apoyás la línea de 5? Definitivamente. Yo quiero comentar algo que muchas veces uno habla de y voy a cambiar. Esto está grabando, ¿no, Palito? Esto está quedando grabado. Definitivamente. Y doble 5. Yo voy a cambiar un poquitito el eje, voy a salir de la selección argentina y al ataque que muchas veces uno recibe por ser hincha de River y al estilo de juego que River tiene hoy en día, uno le responde, River históricamente es el equipo que ha defendido el mejor juego en la Argentina, el equipo de paladar negro, que hoy en día se muestra no es otra cosa. ¿Pero por qué digo esto? Porque el otro día tuve el placer de estar leyendo un rato el libro de Ángel Capa, que es muchas entrevistas a diversos jugadores, y en un momento está hablando con Alfredo Di Stéfano. Y Di Stéfano le dice que en las inferiores de River, por ejemplo, en los entrenamientos no le dejaban gambetear, tenía que ser toque todo de primera e ir a buscar. Sus compañeros le decían, bueno, ¿la pelota de qué está hecha? De cuero. ¿Quién nos da el cuero? La vaca. ¿Qué come la vaca? El pasto. Bueno, ahí quedó la pelota, pibe. En el pasto. No el bochazo para arriba. Esa es la escuela de River. Esa es la escuela de River. ¡Fuertes aplausos! Bueno, era la escuela de River. Si te escucha Pagani, te mata. Mamadera. A ver. Sí. ¿Cómo nos fuimos de Isabel al pasto? Te estamos hablando del fútbol. No, porque leí ese otro día. ¿Qué come la vaca? Lo leí el otro día y me dieron ganas de decirlo en vivo para que la gente escuche. Y el precio del kilo de carne estás. Yo quiero expresar cómo ganó Italia un mundial. Claro, el último mundial. Claro. Pero Italia es la cuna de Catenaccio. ¿Pero lo ganó o no ganó el mundial? Pobre italiano, ganó. ¿Vos sabés la que la sufrieron haber ganado así? Tan recaliente haber terminado el mundial así, haber ganado mundial. Un mundial. No, pero yo no puedo hablar con una persona como vos que es así. Listo, pasamos la barrera. Yo tengo una duda. ¿El equipo de Humanas va a defender con línea de 5? Definitivamente. No, en realidad yo no sería línea de 5, sería digamos línea de 4 con volantes de marca. O sea, línea de 6. Creo que el cuerpo técnico podría estar sufriendo la falta de apoyo de la barra brava. Seguramente. ¿Sabes? Se dice últimamente que si Humanas no trata de jugar a algo más que no sea el bochazo para arriba al 9, puede haber problemas con la barra. Hay mucha carencia de fundamentos para decir muchas cosas. Grecia ganó una Eurocopa, sí. Seguimos con los ejemplos. Ganó el Mundial. Sin ir más lejos, Argentina en el Mundial 86 ganó así, o sea, ganó con todos pelotazos. ¿Y quién lo dirigió? Diego, lo ganó el Diego. Y bueno, igual que lo va a ganar Messi ahora, papá. Es una ecuación. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en el último mundial al Diego lo que se le criticaba, obviamente, hay que ver quiénes lo criticaban también, era eso, era de todo lo contrario a lo que es Isabela. El Diego jugó de la misma manera con Corea y jugó con Alemania. Entonces se le criticaba eso, de cómo no armás un sistema diferente ante cada uno de los rivales, que es de hecho la forma de juego que tiene Isabela. Seguramente. Doblemente, o sea. Hay a quienes le parece que está bien y a quienes le parece que no. Bueno, pero por ejemplo, hablando sobre ese mismo tema ayer, Enzo Trocero dijo, bueno, hablando del caso de Bielsa, ¿no? Sí, Bielsa, sí, con, sí. Yo creo que hasta ahora, hace años que no vemos a una selección jugar como a la selección de Bielsa. La de Pekerman jugó bien. La de Pekerman también. ¿Sabes lo que dijo? ¿Te acuerdas de lo que dijo Feldman? No, pero vos lo agitás al pulpo que no te escucha y no, y vos, no, pues se me vino algo, ahora después te lo digo. Me olvidé. Pero entonces era clara. Bueno, y eso Trocero respondió diciendo, bueno, así no fue, no pasamos la primera ronda. Claro, claro, por eso. Y por eso ahí lo que decía Feynman, es el primer gran perdedor, Bielsa. Pero, claro. El tiempo le dio la razón igual a Marcelito, ¿eh? Sí, ¿qué? ¿Con el qué? Tiempo. ¿Con qué? Pero a ver. Pero pasa que nosotros los argentinos tenemos un exitismo tan madurado en nuestro interior, somos tan exitistas que solamente vemos el resultado, solamente vemos el ganar. Pero aceptamos el exitismo. Yo lo acepto. Claro que sí, si no no me gustaría el deporte. Y de la mano de esa crítica iba también los 4 goles de Alemania con el Diego. Está claro que sí. Yo no comparto, o sea, para mí la selección jugó bien, con Bielsa fue sensacional, y se podría haber salido campeón como para haber quedado eliminado en la primera rueda. Bueno, pasó lo peor, pero el fútbol que tenía esa selección está sí. Muy por encima, en un nivel muy superior de lo que hoy la selección muestra. Claro, lástima que no ganó nada. Para vos, por ejemplo, ¿hizo mal Guardiola cuando el Barça pierde con el Chelsea en la... No, no, pero son dos... No te estoy comparando. Estoy diciendo, es una situación similar. Sí. ¿Te pareció que hizo mal Guardiola en no meter 5 defensores, ponele, en el partido contra el Chelsea, en el cual el Barça queda fuera de la Champions? Que pierde la final. ¿Te parece que hizo mal seguir jugando de la misma manera? No. ¿Y entonces? Entonces... Hay algo que no me cierra. Ay, se nos fue el argumento a cualquier lado, gente. No, la verdad es que me perdí en un momento. Porque el Barcelona salió a jugar como juega contra todos los rivales y terminó perdiendo, jugando mucho mejor. Y sigue con esa misma política. Ahora jugando mucho mejor. El técnico que está Cetrón, ¿no? Qué parecido a Viggo Mortensen. También Vilanova. Tito Vilanova. Vilanova. Sigue jugando con esa misma idea, digamos. De que el equipo tiene un esquema de juego y ese esquema de juego lo traslada a cualquiera de sus rivales. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Impone su forma de juego, no el pragmatismo, digamos, que quiere proponer Isabela para la selección. Pragmatismo me refiero a que para una situación, sobre todo defensiva, según el rival que le toque jugar. Para mí es un proceso, che. O sea, yo que el tipo de lo que se está preocupando, creo yo. O sea, más allá de que es su estilo de juego, tiene esquemas defensivos por historia, ¿no? El muchacho este Isabela. Pero para mí es un proceso, el tipo no quiere perder, porque perder hoy significa mover, o sea, y a cortos plazos, ¿no? Entonces el tipo se está preocupando por no perder. Entonces es un cagón. No es un cagón, es un proceso, está defendiendo analiza proceso. Analiza el exitismo del que estaba hablando claro. vos. Claro. Analiza eso. Está analizando un proceso y el tipo tiene que jugar también con la chance de que el tipo pierde 3 partidos, que ni siquiera está ganando todos los partidos como los está ganando. O sea, sí, perdió partidos, no te digo que no, pero ha ganado más de lo que ha perdido. Y sin embargo vos seguís hablando de que el tipo no tiene que estar en la selección. Yo no dije que el tipo no tiene que estar en la selección. No pongas palabras en mi boca que yo no dije. Dijo que no comparto el sistema de juego. Acá la gente no tan distintos dice. No sería tan diferente. La gente no tan distintos dice: aguante el pulpo y River Plate. Punto. Dice. Está para vos, careta. No, y preguntan claro, cómo se llama el libro. Si vos sos vos. El libro. A ver, Luquita, si me puede ayudar. Luquitas. Hablando de fútbol, charlas de fútbol, algo así es. Charlando con Ángel Capa. No, pero es muy recomendable. Yo lo que decimos en cuanto a los procesos, o sea, yo digo, comparto, ¿no? El otro día Messi lo bancó diciendo, bueno, se está trabajando de forma seria y eso. Pero yo no creo que ese proceso del que vos hablás haga que el fútbol de Isabela sea diferente. Me parece que va a ser así desde acá hasta el Mundial. Si nosotros llegamos ahora, al Mundial. Ahora, me parece que lo que está, el proceso por ahí donde se enmarca en ir variando jugadores, pero no variar los esquemas, digamos. ¿Vos decís que no? Cuando yo vea que Garay o Fede Fernández le dan la pelota redonda a un 5 al pie y no la revientan para arriba al 9, ahí voy a empezar a ver la selección de Sabela de otra manera. Hasta entonces, sí, mantengo mi opinión. Saludo grande a Yami PC y a Tano Producciones, por supuesto. Ya vamos cerrando este gran debate futbolístico. Recordándonos, ahí me escribió Mauricio Jiménez por el tema de las entradas de la Vela Puerca, cuesta 125 pesos. Tranqui, piolón. Cuesta 125 pesos. Para los que nos estaban consultando en esta mañana cuánto era el valor y la dirección, la pueden escuchar en la propaganda. Escuchen la propaganda. Bueno, cerramos. Nos vamos a ir. Recuerden, hoy 20:30, no tan distintos. Ahí desde La Cautiva en vivo. Y 22 horas Radio Bemba. Radio Bemba. Salvatore. Salvatore, que presenta disco este viernes en el Teatro de la Confraternidad. Disco, se va a estar grabando el disco en vivo ahí. Y nosotros tenemos el privilegio de escucharlo unos días antes. Así que los chicos van a venir con un set un poco disminuido. No va a ser, digamos, la puesta en escena, como tiene que ser, por supuesto, el viernes. Pero los vamos a tener hoy a partir de las 22 horas, después de la gente de No Tan Distinto, que le mandamos un gran saludo para los chicos. Y, por supuesto, ya tienen que estar pegados del dial de la Nitro de las 20:30 con No Tan Distinto. ¿A qué hora juega Pulpo en Argentina? 10 menos cuarto. 21:45. Exacto. Muy bien, Pulpo. Bueno, nos vamos, gente. Gracias por habernos acompañado. Hoy pasamos para la gente No Tan Distinto que nos está escuchando y vamos a pasar un ratito entre 8:30 por ahí, así terminamos de confirmar para hacer una emisión de Radio Bemba y No Tan Distinto juntos para este mes. Así que le mandamos un gran saludo para los chicos. Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes a partir de las 10 de la mañana, como todos los viernes, por la frecuencia de la 96.3. Gracias por haber estado del otro lado, los que se han comunicado. Gracias a Luquita Castiglione por habernos acompañado en esta gran mañana. Licenciado. Gracias a los chicos del secundario también que estuvieron bien de temprano, y por supuesto que ya prontamente los vamos a ver en los pasillos de la Nitro haciendo su propio programa. Gente, nos volvemos a reencontrar el viernes y hoy a la noche. Chau, hasta la próxima.